Bueno, les contábamos, el miércoles se realizó aquí en Capilla del Monte una jornada, una charla, un taller con algunas personas, con Neri Martínez, también con un especialista que traía esa novedad, ¿no?, para todos nosotros, que eran los mapas satelitales de la cobertura vegetal de Córdoba. Se hizo en el Centro Cultural de San Esteban, ordenamientos territoriales para el buen vivir. Y esto fue el dato que la verdad le mete un nuevo condimento que ya tiene que ver con una postura cultural, inclusive una mirada más profunda sobre qué significa y por qué el ordenamiento territorial. Está Mechi Zuluaga con nosotros. ¿Cómo le va, Mechi? Buen día. Muy bien, buenos días. Acá estrenando estudio, no había venido nunca acá. Es un poco intimidatorio, ¿no? Como, ¡oh! Y mucha gente. Sí. ¿Qué hizo la mañana del 24? No. ¿Estas cosas? Sí. Detrás del vidrio. La luz blanca. Sí. Y el tipo detrás del vidrio. Te prometo decir toda la verdad y nada más que la verdad de esta charla del ordenamiento territorial. Bueno, perfecto. No esperábamos menos. Voy a poner un espejo acá, entonces no me ven. Yo hago preguntas desde este lado. Qué fuerte, sí, ¿no? Fuerte, sí. Bueno, Mechi, contanos un poquito, porque era una charla importante que bueno, es parte de un proceso, no se resuelven las cosas de un día para el otro, pero el objetivo de lo que se viene hablando, ley de bosques, después ordenamiento territorial de la provincia, bueno, ya empieza a tomarse como más aplicado al territorio, en este caso a la cuenca de Punilla Norte. Sí, tanto que un subtítulo de esta charla era: venía a conocer el mapa de tu pueblo. Imagínate, para que tenga este título, ¿no? Como la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo está mi localidad? Ah, bueno, satelitalmente me la miran. Sí, de alguna manera tenemos una plataforma. Este se llama Lisandro Agost, un biólogo que participó tanto de la COTBN, que fue la Comisión de Ordenamiento Territorial hace unos años, y que finalmente, bueno, esa propuesta de ley no quedó. Ya todos sabemos que a puertas cerradas es la 9814 la que ahora tenemos, y todavía es vigente mientras no se modifique, queda en vigencia esta ley provincial, ¿no? Sí. Entonces este biólogo participó en ese momento de la COTBN. En este momento está como investigador de las Valquirias, acá en cerquita de Valle Hermoso. Y bueno, él nos proponía esta plataforma, que es www.montesdecordoba.org, y ahí tenemos acceso a todas las localidades de Córdoba y también información por departamento. Te digo nada más porque hay poquito tiempo, pero algunos datitos de esta charla. Sí. Me pareció muy interesante esto de que el departamento de Punilla es uno de los pocos que hasta ahora, en los últimos años, conservó su cobertura vegetal. Mira, por lo menos no sé. Me hubiera encantado que diga que en realidad se enriqueció. Que se agrandó, que estamos... Sí. No, la verdad que con todo el desmonte que hubo por urbanismo en esta zona, compensó quizás la conciencia de la gente, sabiendo que tenemos que cuidar nuestro suelo, ¿no? Y nuestro suelo, que es el que protege las fuentes de agua, y que es lo que tomamos todos los días y lo que nos permite obtener alimentos también. Bueno, por lo menos no ha disminuido la cobertura vegetal. Sí. Eso sí, este programa no diferencia entre cobertura exótica y la cobertura autóctona. Eso es un trabajo de campo. La buena noticia es que ellos están dispuestos, como universidad, porque este biólogo trabaja para la universidad, están dispuestos a los vecinos comunes a darnos técnicas que podamos nosotros hacer ese relevamiento de campo. Y me pareció eso muy interesante, ¿no? Decir, bueno, a ver, tenemos 5 vecinos en el barrio Valenti que estamos dispuestos a aprender una técnica para hacer un relevamiento de campo de qué es lo que hay en este momento autóctono y exótico. Y de formas bastante fáciles, accesibles. Entonces se me hace como más palpable esta capacidad que tenemos de poder hacer nuestro propio ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque si no ordenamos lo poco que nos queda, ¿qué va a pasar en el futuro? A ver, la ley prevé que nosotros transitemos por estos pueblos, dejándole a las futuras generaciones las mismas oportunidades o mejores que las nuestras. Nunca en detrimento de esto. Entonces, bárbaro, la ley escrita está, pero sí, en lo cotidiano, ¿qué es lo que hacemos cada uno en su casa? ¿Qué es lo que hace cada uno en sus 600 metros, 400, 200 o 1000 metros cuadrados? ¿Qué es lo que está haciendo hoy por hoy para que dentro de 25 años nuestros hijos, nietos tengan las mismas oportunidades de elegir y de poder vivir con calidad en esta tierra? El segundo tema lo tomó otra vez Nery Martínez con el ordenamiento territorial y bueno, él lo que dice es básicamente esto, tenemos tres sectores que es un sector social, un sector ambiental y un sector económico. Uh-huh. Si estos tres ejes no están en una convivencia armónica, no tenemos dentro de 25 años territorio. No. Es así de simple. Entonces, ¿hacia dónde trabajar esos tres ejes? Lo social, lo económico, obviamente lo social entra a lo cultural, y lo ambiental. La mejor manera que hemos encontrado en Latinoamérica es el buen vivir. Hay dos países, Ecuador y Bolivia, que podemos tener como ejemplos de una mayor convivencia, no digo espectacular, una mayor convivencia con lo natural. Y una economía que se vaya ajustando a lo que la naturaleza realmente nos puede ofrecer. Claro. Sí. Entonces, en la línea del buen vivir, ¿qué significa? En lo social, la interculturalidad, poder tener, como tiene esta radio, muchas voces, lo variado. En lo económico, que esté en equilibrio con los recursos naturales y desde una forma distributiva, equitativa, ¿no? La redistribución. ¿Podemos soñar con una redistribución de nuestros recursos naturales, de nuestras riquezas? Hacia eso deberíamos apuntar. Sí, que haya más equilibrio. Eso es la redistribución también. A veces uno piensa que no, que bueno, el que llega o el que tiene o el que puede tiene otros derechos, ¿no? El derecho debe distribuirse también para que sea más equilibrada la cosa. Es una buena iniciativa. Yo siempre cuento lo de Cuesta Blanca, ¿no? Que es una localidad que hizo un relevamiento de su cobertura vegetal. Digamos, todos sus árboles están contados. Pues sí, imposible, una locura. No es una locura. Los tipos lo hicieron y entonces, por lo menos los terrenos que están a la venta, no digo todos los campos, sino los terrenos que están a la venta, se sabe cuántos y qué árboles hay. Entonces, cuando vos compras un terreno, te dicen, mirá, estos son los árboles que tenés, esto no lo puedes cortar, y después se puede revisar, ¿entendés? Que lo que pasa acá es que, bueno, alguien compra y ya cuando llegás, no sabés, no se puede decir, multarlo o decirle algo. Bueno, es así, y el tema es que la conciencia por el ordenamiento territorial empieza realmente por los barrios. Uh-huh, o sea, claro. ¿Qué conciencia tiene cada barrio del espacio que ocupa? ¿Cómo lo puede mejorar para todos sus habitantes y para las generaciones futuras? Así es. Si podemos pensar esto por barrio, a mí se me hace un poco más simple. Y para esto necesitamos los centros vecinales o asambleas o espacios de participación mínimas donde nos escuchemos con el vecino. Y entre todos podamos tener un mínimo de conciencia y compartir o técnicas o valores o formas de tomar este territorio en común y con estas características. Un dato también no menor que me pareció muy bueno que dio Nery es que si las leyes en general uno dice, no, pero nadie le da bolilla, no, pero esto no se aplica. No, realmente, desde que comenzó la ley de bosque nativo a nivel nacional y la ley de bosque nativo a nivel provincial, se vio en Córdoba una disminución, y esto está con estadística, sí, de el desmonte, a pesar de que Córdoba es uno de los peores, porque sí, en un momento fue el que más desmontó por la frontera agropecuaria. Es una, desde que comenzaron las leyes de protección, se vio una disminución. Ahora, la disminución está hecha sobre lo que hay. Lo que no pudimos todavía es levantar el 3,5% de bosque nativo. Y lo peor de todo es que se acaba de incendiar muchas hectáreas. Claro, se sigue perdiendo. En ese sentido, por más que digamos, el desmonte concreto y legal, como está tipificado, no se realice. Mechi, nos quedamos con esto para perfecto. Seguirlo charlando. De dos segunditas nada más. ¿Sabes cuáles son los cuatro factores de disminución de la masa arbórea, de la cobertura vegetal? En primer término, el avance de la frontera agropecuaria. El segundo término, el de el avance inmobiliario, uh-huh. la urbanización. El tercero es incendios y el cuarto es el avance de especies exóticas. Así que a tener en cuenta estos cuatro factores, al pensar el terreno personal de cada uno y tener en cuenta estos cuatro factores, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con mi lugar? Bien, Mechi, gracias. Millones de gracias, chicos. Ahí está el informe sobre lo que fue el miércoles pasado. La charla sobre el ordenamiento territorial para el buen vivir.